¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto acompañarte en esta media hora. Mi nombre es Jason Hernández. Sabes, cerca de donde vivo existía antes un restaurante muy bueno que hacía de los mejores platillos de la región. Un día fui a visitarlo y encontré que ya no estaba ese lugar, pero mi sorpresa fue que se habían movido a una cuadra más adelante, a un lugar más abierto, más grande, más espacioso, donde podían atender mejor a sus clientes y dar un mejor servicio. En la tierra se construyó un santuario terrenal. Sin embargo, no era el santuario verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo en el cielo tiene un santuario mucho mejor donde ministra para cada uno de nosotros. Bienvenido a Escuela Sabática Universitaria. Recuerda visitar nuestra página de Facebook y comenzamos. Pues bien, amigos, estamos listos y ya preparados para comenzar nuestro repaso de la lección aquí en Escuela Sabática Universitaria. Esta semana estamos estudiando la lección número 5, que se titula Cristo en el Santuario Celestial. Y me encuentro con tres amigos muy especiales que estudian aquí en la universidad y vamos a pedirles que se presenten. Bueno, mi nombre es Jamiro Hazel. Estoy estudiando medicina aquí en Montemorelos. Originalmente estoy en una isla muy hermosa que se llama Curazao. Bienvenido, Jamiro. Gracias. Yo soy Ceylan Araí Mijangos Albores, estudio químico clínico biólogo y soy del hermoso estado de Chiapas. Muy bien, bienvenida. Gracias. Por acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Gutiérrez Bolaños, estudio la carrera de teología y soy originario de la Sultana del Norte de México, de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este repaso. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe con una oración. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que habita en las alturas de los cielos, santificado y glorificado es su nombre. Señor, en esta hora estamos agradecidos con usted por la bendición que nos permite estar en este lugar. Amén. Para poder repasar, Señor, la lección tan importante que usted nos ha revelado, que usted nos ha enseñado esta semana, rogando que la misma inspiración que reveló esta, de manera especial esta doctrina nos pueda iluminar en esta hora y que nosotros podamos encontrar el mensaje central que usted nos quiere enseñar. Amén. Se lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno porque el tiempo se nos va. Filipenses 2, 9 y 10, que es el texto de esta semana. Vamos a darle lectura por ahí. No sé si Jamiro lo tienes por ahí. Sí, aquí lo tengo. Y dice lo siguiente: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Encierra una verdad muy importante para nosotros, que Cristo es nuestro Señor y a Él debemos la honra y la gloria. Pero, ¿a qué se refiere esto? Si estamos hablando acerca del santuario celestial, esta temática tiende a ser muy difícil, a veces sí. Compleja, la dejamos de lado y decimos, no, después vamos a estudiar esto, vamos a estudiar cosas más sencillas. ¿Por qué es tan importante para nosotros como hijos de Dios conocer cuál es la función de Cristo en el santuario, o el santuario en primer lugar? De hecho, para mí, cuando me bauticé, era muy difícil de entender lo que es la temática del santuario, porque tiene muchos símbolos y a veces me parece un poquito complejo. Exacto. Pero al entrar en la palabra de Dios, al estar estudiando, vas a ir realizando que el santuario es prácticamente el plan de salvación que Dios tiene preparado para nosotros. Muy bien. Y vas a ver el significado de Jesús, qué tan importante es Jesús en nuestra vida, igual para nuestra salvación. Exacto. Y sabemos, quienes tenemos un poco de conocimiento acerca de las Escrituras, que hubo un santuario, ¿no?, en la tierra. Sí. Sin embargo, ya no existe ese santuario y existe uno en el cielo, que siempre ha existido, que siempre ha estado. Vamos a meternos un poquito más en el tema. Okay. Vamos a hablar de Cristo ahora. ¿Cuál era la condición de Cristo en el cielo? Y quiero pedirles, vamos a buscar unos textos bíblicos por ahí. Romanos 8:3, 1 de Timoteo 1:17 y 1 de Timoteo 6:16. Hay muchos más textos, pero vamos a enfocarnos en estos tres. Si tienes tu Biblia contigo, te invitamos a buscar con nosotros. ¿Quién tiene Romanos 8:3? Yo lo leo. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Muy bien. 1 de Timoteo 1:17, por ahí. Y la otra sería 1 de Timoteo 6:16. 1 de Timoteo 1:17, ¿alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo. Muy bien. Dice así, Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Ahí hay un término que ya se mencionó y que vamos a recalcar. Uh-huh. 1 Timoteo 6, 16. 1 Timoteo 6, 16 dice lo siguiente. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, y a quien nadie ha visto ni puede ver, y él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Muy bien. Se repiten un poco los términos, pero hay uno en especial. ¿Cuál era la condición de Cristo en el cielo? Inmortal. Inmortalidad. Entonces, este término inmortal, que a veces lo hemos hecho menos, quizás en la cultura de ahora, ¿qué significa? ¿Qué es algo inmortal? Pues inmortal define que no se puede morir. No se puede morir. Y al estar en cielo, Jesús estaba inmortal, estaba nuestro Dios todavía. Exacto. Divino, puro. Divino. No puede morir, es imposible que muera. Eso es lo que significa igual inmortal. Igual quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Exacto, ese es un término muy importante. Que vive por los siglos. Ha vivido y seguirá viviendo. Si es inmortal, pues siempre ha existido, siempre vive, ¿no? Cuando Cristo viene a la tierra, ¿en qué se convierte? Se hizo mortal. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando Jesús vino a la tierra, se hizo carne por nosotros. Se hizo carne. Y la paga de estar en la carne es el morir. Jesús, acabas de mencionar algo muy importante. Que la paga de estar en la carne es morir. Es morir. Todos nosotros como seres humanos sabemos que en algún momento vamos a morir. Y hay una pregunta que a lo largo de la historia se ha hecho y todas las personas yo creo que nos hacemos en algún momento en nuestra vida es ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Ustedes pues son estudiantes, ¿no? Sí. Estudian medicina, químico, teología y pensamos que en algún momento en la vida vamos a ejercer esa carrera para ayudar a otras personas, para edificar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Cristo al venir como un ser humano a la tierra, porque vino como hay, ser humano? Hay una pequeña frase de la lección que yo creo que a todos nos ha llamado mucho la atención, que dice, Cristo nació para morir. Cristo nació para morir. Entonces, Él ya sabía que iba a morir. Él ya sabía que iba a morir. Imagínense si ustedes les dijeran hoy, tu propósito en la vida es este. Fuera algo positivo o algo negativo, como quiera, es impactante, ¿no? Uh-huh. Porque llega un momento en el que empiezas a pensar cuándo va a llegar, cuándo va a llegar, cuándo va a llegar ese momento, ¿no? Correcto. Y también piensas, ¿realmente quiero eso? Exactamente. ¿O no lo quiero? Exactamente. Incluso en la Biblia se menciona del rey Ezequías, ¿no? Uh-huh. Cómo Dios le dijo a él, en tanto tiempo tú vas a fallecer. Sí. Y es una carga muy impresionante saber cuál es tu destino, cuál es tu futuro. Uh-huh. Imagínense que Cristo, desde que él tuvo uso de razón en esta tierra, como un pequeño niño, ya sabía cuál iba a ser su destino, ¿no? De hecho, al respecto de eso, hay un versículo que me gusta mucho, ¿sí?, que se encuentra en Filipenses 2, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, literalmente en ese versículo está diciendo, Jesús era nuestro Dios, Rey del Universo. Ahí en el cielo tenía todo, inmortal. Pero Jesús consideró que no debe de quedar con ese título de ser Rey. Pero Él quería voluntariamente rebajarse a ser humano para morir por nosotros en la cruz. Y acabas de decir eso, voluntariamente. Voluntariamente. Él decidió. Hay tres textos que también nos indican cuál era uno de los propósitos de Cristo en la tierra. Juan 1.29, vamos, Yamiro, por favor, ayúdenos con Juan 1.29, Apocalipsis 5.12 y Apocalipsis 13.8. Tienen algo en común ahí. Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Qué tienen en común? Juan 1.29, Apocalipsis 5.12 y Apocalipsis 13.8. Okay. Por favor. Aquí tenemos Juan 1.29 y dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Ok, importante lo que se acaba de leer aquí. ¿Saila? Apocalipsis 5.12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Se vuelve a tomar el término del Cordero, pero con otros atributos, ¿no? Uh-huh. Apocalipsis 13.8 dice, y la adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea, el Cordero tiene relación con el libro de la vida, hay que rendirle honra, y Juan el Bautista habla del Cordero como es el que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios, ¿no? Y un Cordero es uno de los símbolos del santuario, porque en el santuario se ofrecía al Cordero. Entonces, lo que acabamos de mencionar, Cristo vino a morir como un Cordero. ¿Para qué? Pues para quitar el pecado de nosotros. Exactamente, para quitar el pecado de nosotros. Entonces, todos estos sacrificios de la antigüedad, del Antiguo Testamento, del santuario terrenal, apuntaban a una persona, a Cristo. O sea, Cristo era, como se dice en inglés, the real deal, ¿no? Era lo verdadero. Sí. Exactamente. Entonces, en el capítulo 7 de Hebreos, por ejemplo, nos habla mucho, y ahí la lección nos pide, ¿no?, leer todo el capítulo, no lo vamos a leer, es muy largo, pero vamos a parafrasear un poquito y sacar un resumen de qué es lo que ahora hace Cristo. Una vez que Él muere, que es una cosa y no lo podemos ni siquiera imaginar, tiene una nueva faceta Cristo en nuestra vida. El Cordero debía morir para el perdón de los pecados, pero dentro de todo este ritual del santuario había más elementos. Claro. Correcto. ¿Verdad? Entonces Cristo toma ahora otro rol, otro papel dentro del plan de salvación. Después de la cruz, ¿qué es Cristo ahora? Pues se convierte como el sumo sacerdote intercede por nosotros. El sumo sacerdote intercede por nosotros, ¿no? Entonces, recapitulando, Cristo nace para morir. Él viene a la tierra siendo Él inmortal, siendo un ser divino, siendo Dios, el Hijo de Dios, decide, como dijo Yamiro en Filipenses, despojarse de esa divinidad y venir a la tierra como un ser humano. Como un ser humano. Primero pensemos en eso. ¿Cómo siendo alguien tan maravilloso viene a la tierra como algo como somos nosotros? O sea, sí. De hecho, la escritora Elena de White menciona que cuando los ángeles supieron que él lo iban a enviar y iba a hacer todo lo que pasó, ellos quisieron como ir en lugar de Jesús porque lo amaban demasiado. Exacto. Porque él es muy importante en el cielo, aunque nosotros a veces no le demos esa importancia. Sin embargo, no era suficiente el sacrificio de los ángeles, sino que tenía que ser Jesús mismo. Exactamente. Y fíjate que, recalcando lo que decía ella, Jesús siendo Dios, siendo Espíritu en el cielo, allá donde mora Dios, Él hubiera dicho, pues, pago por el pecado de otra manera. Pero Jesús sabía que para pagar el pecado era necesario morir. Exactamente. ¿Y cómo iba a morir siendo Dios, siendo Espíritu? Él tenía que hacerse carne, vivir entre nosotros, morir y después resucitar, porque Él tiene una visión mucho más amplia del plan de salvación. Exacto. Vamos a ir a un corte en este momento, pero antes de eso vamos a dejar una pregunta. ¿Cómo puede ser Cristo sacerdote y cordero a la vez? Amigos, vamos a ir a un corte y regresamos a Escuela Sabática Universitaria. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. Ya estamos de regreso a nuestro repaso de la lección aquí en Escuela Sabática Universitaria y dejamos una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo puede ser Cristo al mismo tiempo Cordero y Sumo Sacerdote? ¿Qué encontramos en la Biblia acerca de eso? Hay un texto en Hebreos 7:27. No sé si alguno de ustedes lo tiene. Hebreos 7:27. Lo tengo yo lo voy a leer si quieren. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, hablando de los sacerdotes de antaño del santuario terrenal, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Existieron sumos sacerdotes en la antigüedad? Sí. Sí. Aarón fue uno de ellos, ¿no? Sí. Pero Cristo es el verdadero sumo sacerdote. Podemos volver a decir que es the real deal. Él es el verdadero. Todos los sumos sacerdotes de la tierra tenían que purificarse primero ellos, por siendo humanos pecamos, ¿no? Y necesitaban purificarse para poder entrar a la presencia de Dios. Pero Cristo no necesita de eso. ¿Él pecó? No. No, Cristo no pecó. Siendo hombre, no pecó. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender cómo no necesita purificarse. Entonces, una vez se hace este sacrificio, y ahora después de que Él resucita, pues la sangre por sí sola no se mueve. No. Alguien necesitaba llevarla dentro a la presencia de Dios. ¿Y quién puede hacer eso? Jesús, Cristo. Jesús, ¿no? ¿Verdad? Sí. Solamente Cristo. Entonces, ¿se conforma Cristo con solo morir por nosotros? No. No. Aunque era una de las expresiones máximas, ¿no? De su amor y del amor hacia Dios, de Dios por sus hijos, no se conforma con eso. Él es quien lleva la sangre. Algo muy interesante que podríamos ver cuando estamos estudiando es que Cristo es todo por nosotros, literalmente. Exacto. Porque Cristo es el que salva, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro sumo sacerdote, es el Cordero de Dios, el sacrificio para nosotros. O sea, literalmente cuando estamos hablando de Cristo en nuestra vida, Cristo es todo. Y hay un versículo muy interesante que podemos encontrar en 1 Juan 5:12, y dice lo siguiente: el que tiene al Hijo, que significa Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, en la palabra de Dios podemos ver cómo Dios nos está diciendo que cuando tenemos el Hijo de Dios, cuando tenemos Jesús, que es todo por nosotros en nuestra vida, tenemos la vida. Pero cuando no estamos con el Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Entonces ahí podemos comparar y podemos ver de qué está hablando la oración. Como que Jesús es el precursor. Él es todo. Él es el primero, Él es alfa y omega. Así es. Entonces, es bien interesante para ver qué tan importante realmente es Jesús en nuestra vida. Exacto. Él es all in one. Es todo en uno. Él es sangre, Él es sacrificio, es nuestro Dios, es nuestro Redentor, nos salva, es nuestro sumo sacerdote. O sea, no, nada se escapa de este plan de redención. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, versículo 27, que nos expresa específicamente acerca de esto. Hebreos 7, 27. Si alguien lo yo tiene lo tengo. Por ahí. Dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Yo leí también hace rato ese texto, pero quiero recordar algo de aquí. ¿Necesitaba Cristo para sí mismo su propia sangre? No. Entonces nos damos cuenta de cuán dadivoso es Él. Él derrama su propia sangre, aún sin Él necesitarla. Porque no era para Él. No. Era para nosotros. Sí. Entonces, Él da todo. En Hebreos 6, 19 y 20, y ahí sin salirnos del mismo libro de Hebreos, de la misma carta a los Hebreos, hay otros términos muy importantes que ya Yamiro nos hizo favor de mencionar hace un momento. ¿Qué dice Hebreos 6, 19 y 20? Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay dos términos ahí, muchísimas gracias. Uno es, que en el versículo 18 se menciona y se corrobora en el 19, la esperanza. La esperanza. El hecho de que Cristo hubiese venido nos da esperanza segura, es lo que dice el texto. La tenemos como segura, de que el Padre, al llegar Cristo, lleva la lista de nombres y entonces el Padre nos puede ver a través de Cristo. De hecho, la escritora Elena de White igual menciona que cuando Cristo se presenta ante el Padre, presenta sus manos que están con las cicatrices. Exacto. Y dice los nombres, por ejemplo, Seila pecó, pero aquí está su paga. Y ya está salva por mi sacrificio. Entonces es algo impresionante que Él, cómo nos ama y cómo nos tiene presentes y cómo a pesar de que no lo merecemos, Él da todo, dio todo por nosotros. Y ahí se comprueba que Cristo nos conoce por nombre, y por nombre nos va a llevar ante el Padre, ¿no? Sí. Fíjate, esto cobra sentido en el día, que eso lo vamos a ver al final de esta lección, el día de la expiación. Esto cobra sentido en el pueblo de Israel, cuando el sumo sacerdote rociaba la sangre en el velo. Dice la Biblia que él veía por fe, a través del velo, al lugar donde Jesús estaba, donde la presencia de Dios estaba, en el lugar santísimo. Y esa misma esperanza es la que Jesús nos aviva. Esa esperanza de que nosotros, cuando lo aceptamos, es como si estuviéramos rociando la sangre de Jesús en el velo. Exacto. Pero la esperanza es de que Jesús está del otro lado. Pero un día vendrá, se va a descorrer ese velo y vamos a estar con Él para siempre. Ya no hay separación. Ya no hay algo que nos impida ver a Dios. Cristo ha abierto eso. Eso es algo muy, muy impresionante, y que nos debe llenar de humildad en primer lugar, de reconocer que por mis propios méritos, jamás. Jamás. Solamente a través de la sangre de Cristo. Así tenemos es. Un acceso VIP, por así decirlo. Sí. ¿No? Tenemos nuestro pase ahí. Pero como cristianos, muchas veces en esta naturaleza pecaminosa que tenemos y que lamentablemente nos toca sufrir, podemos volver a caer, ¿no? Sí. Sí. No sé si ustedes han pensado o se han conocido de personas que creen que por seguir a Cristo o por ya aceptar el mensaje, ya, salvado, o nada me va a pasar, o todo tranquilo, cero tentaciones, o si las tengo, pues no pasa nada. Podemos volver a pecar. Sí, y ahí es donde el Espíritu Santo, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa como persona, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos habla, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? La conciencia. Sí, la conciencia. De hecho, cada día es como un nuevo reto, una nueva batalla que se libra cada mañana de decisiones. Toda la vida se trata de decisiones y decidir qué rumbo tomar. Y pues yo en lo personal muchas veces termino tomando las incorrectas. Exacto. Pero pues tengo la esperanza, como tú decías, de que Dios me perdona cuando yo voy humildemente ante Él y le pido perdón por todo lo que hice. Y esa también es otro punto de la esperanza de la que nos habla la lección. Cuando el sacerdote llegaba ante la presencia de Dios, el sumo sacerdote, él llegaba cada año. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre pecó, como ustedes han comentado. Nosotros, aunque caigamos, tenemos la fe de que Dios nos perdona, de que la esperanza es de que cuando el sacerdote salía, el pueblo estaba tranquilo, estaba en paz porque sabía que sus pecados habían sido perdonados. Pero había veces que el sacerdote no salía. Jesús murió una vez y para siempre, y la lección nos habla de una eterna redención. La redención que Él, una vez y para siempre. Tenemos la esperanza de que si tenemos fe, ese sacrificio va a ser aceptado. No por nosotros, sino por Jesús. Y con esa esperanza y esa salvación, siempre debemos de tener en cuenta que la salvación es regalado. O sea, con la fe podemos obtener lo que es la salvación. Y es muy fácil, de hecho, nada más tenemos que obedecer a Dios y pues tener fe, ¿verdad? Pero a veces, cuando nosotros estamos en la vida, podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, pues la salvación es fácil. Pues Dios me ama, puedo hacer lo que quiero. Pero no es así. Tenemos que recordar que yo tengo una lema en mi vida, que la felicidad o la salvación se obtiene al obedecer, amar y a estar en contacto constante con Dios. Entonces, cuando nosotros queremos obtener esa salvación a través de la fe, como Celia ya mencionó, cada día debemos de estar en contacto con Dios. Cada día es una batalla literalmente cada día. Es no nada más, ok, estoy salvado y ya, eso es todo. No, es vivir con Dios todos los días. Todos los días es decidir, como tú mencionabas, Celia, es todos los días hay decisiones que tomar. Y Satanás no descansa. Él está ahí. Poniendo tentaciones. Y más contra el pueblo de Dios. Exactamente, sí. Más contra quienes profesamos seguir a Cristo. Uh-huh. Entonces, no va a descansar nunca. Y si hoy no caes, mañana de seguro, o al rato, y siempre está. Entonces, ahí es urge la necesidad. Este conflicto cósmico del que hemos estado hablando durante todo el trimestre, es eso. No son guerras y explosiones y las cosas exuberantes que esperábamos acerca de un conflicto. No es eso, es la vida personal. Es, el conflicto es en cada persona, ¿no? Una batalla interna. Exactamente. Mm. En los textos de Hebreos 9, 20 al 23, se nos va el tiempo, pero nos habla de que como en el cielo, en el santuario celestial, también las cosas debían ser purificadas. Sí. ¿Por qué? Si el santuario está en el cielo. Si el santuario terrenal, entendible, pues eran cosas del hombre, creadas por el hombre, se necesitaba purificar del pecado, pero en el cielo no. ¿Qué explicación encontramos aquí? Tenemos bien poquito tiempo. Pues en el versículo 22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Exacto. Entonces simplemente podríamos ver que a través del derramamiento de la sangre de Jesús podemos obtener el perdón, porque según la ley, con el derramamiento de sangre hay perdón. El hecho de que se purifique en el cielo el santuario nos indica que es necesario, como dice Yamiro, entender que esto no es solo por purificar y así nada más. Comienza un proceso. Sí. Comienza un proceso que es el día de la expiación, lo que mencionabas hace un momento. Uh-huh. ¿En qué año comienza, según lo que hemos estudiado y analizado como adventistas? Sí. Esto comienza en 1844. Uh-huh. Y a partir de ese momento, de ese comienzo del día de la expiación, estamos siendo juzgados. Y eso es interesante, o sea, estamos en una batalla, estamos en un juicio, y hay que comprender que si queremos que nuestro nombre esté ahí, que sea mencionado en el libro de la vida, debemos aceptar y reconocer que el arrepentimiento es crucial. Sí, sí, a través de la sangre de Cristo. Y tú mencionabas eso hace un momento. No es por mis méritos, no es por lo que yo pueda hacer, es que necesito a Cristo. Necesito a Cristo en mi vida, ¿no? Yo creo que una pregunta buena para concluir sería, ¿cómo debemos de vivir ahora nosotros que sabemos que estamos en medio de un juicio, de tal manera que podamos estar seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? El tiempo de gracia se está terminando. Sí. Y estamos viviendo en eso, ¿no? Y entonces es urgente, urgente arrepentirse. Es más fácil perderse, que es más difícil perderse, perdón, que salvarse. Sí. Amigos, ha sido un gusto que nos hayan acompañado en este repaso de la lección. Hemos repasado cosas muy, muy interesantes. Y a ti que nos estás viendo a través de tu dispositivo, de tu pantalla, no te vayas, quédate con nosotros. La próxima semana tendremos otro repaso. Visita nuestra página en Facebook y que Dios te bendiga.